don Ricardo Torres, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Economía, y don Javier Alcázar, responsable de Economía de Izquierda Unida. Bien, dada la premura con la que vamos y con la intención posterior, evidentemente, de que todo el mundo participe, y creo que es lo más interesante, vamos a hacer una, por el panel de exposición, que ya iba a ser rápida, pero creo que va a ser una exposición express sobre esta cuestión, y posteriormente daremos paso a los intervinientes posteriores de la mesa. La presentación es muy breve y va a plantear unas cuestiones previas enfocadas evidentemente sobre el tema con la cuestión del endeudamiento por adquisición de vivienda y en este contexto, que es donde aparece la ley de reforma del mercado hipotecario, pues unos breves comentarios sobre lo que nos ha parecido como primera impresión a DICAE del contenido de este proyecto todavía, ¿eh? Y finalmente un planteamiento de cuestiones previas para el debate. Respecto a las cuestiones previas, voy a saltar estos comentarios, puesto que se ha debatido a lo largo de la mañana el tema de los datos económicos en los cuales podemos situar la perspectiva actual de las familias, de sus créditos, las economías domésticas tomadas por los préstamos, las nuevas ofertas y hipotecas que me se han comentado, lo vamos a ver. Y vamos a pasar directamente un poco a comentar, grosso modo, lo que este proyecto de ley de reforma del mercado hipotecario nos puede pagar a los consumidores. Es de agradecer que estén presentes en la mesa representantes de las entidades financieras, en este caso de la patronal de las entidades financieras, que hacen este servicio de financiero, y a los parlamentarios, los políticos, que también han venido para hablar de una ley que se está desperezando realmente, que tampoco hay mucha certeza de cómo va a terminar finalmente, y yo creo que quiero especialmente agradecerles esta asistencia. Respecto a las cuestiones de interés para los consumidores que nos pueden plantear, nos plantea en el estado actual en que se encuentra la sociedad, que es un proyecto de ley. Hay una primera cuestión que evidentemente a los consumidores nos interesa, que es el tema de la transparencia. El primer artículo de esta ley, de este proyecto de ley, ya cambia el artículo 48.2 de la ley de disciplina e intervención de crédito, que faculta al Ministerio de Economía y Hacienda para regular y controlar la transparencia bancaria. Esto efectivamente, evidentemente, le va a afectar a la orden del 5 de mayo del 94, pero que entendemos que España, la normativa de transparencia española, el concreto problema de los préstamos hipotecarios es, creo que lo hemos comentado antes, es de las más avanzadas. Hemos pequeños detalles, el hecho de que solo afecte a hipotecas de hasta 150.000 euros, una rémora del año 94, 150.000 euros, pues ahora poca gente pide hipotecas por esa cantidad, ¿no? Pero bueno, lo que sí hemos constatado, el estudio de IBEA ha constatado, es que más que problemas de regulación, el problema de aplicación y control. Un riesgo que nosotros hemos podido apreciar, pequeño detalle, es la exposición de motivos. Se hace referencia, lo voy a leer textualmente, a las modificaciones, las propias a la transparencia, se realizarán teniendo en cuenta la regulación y las prácticas en la Unión Europea a fin de garantizar la convergencia en esta materia. Entiendo que se refiere a ese código de buenas prácticas firmado a las entidades el 5 de marzo de 2001, que tan poca aceptación han tenido en Europa y que no se firmó por las entidades financieras españolas, puesto que está la normativa de transparencia, que es muchísimo, muchísimo mejor. Esperemos que el Ministerio mantenga algunas, en su regulación posterior, mantenga algunas cuestiones de más peso a los consumidores, como la oferta vinculante, cosa que la recomendación europea del 1 de marzo del 2001 no también. Otra cuestión que a nosotros nos preocupaba es la llamada hipoteca recargable, que es un término comercial de alguna entidad que lo conoce con este nombre, que en realidad en términos de lista de hipoteca de máximos. En realidad es la vivienda posibilitar que la vivienda que ya está amortizando, esas cantidades amortizadas, volver a disponerlas para la adquisición de otros bienes. Entonces, particularmente entendíamos que esto puede suponer cambiar la función jurídica para la que está destinada la vivienda, es decir, un bien de inversión, además de social, un bien de inversión, poder adquirir otros bienes de consumo perecederos nos parecía poner en situación un poco de riesgo la vivienda e incentivar el consumo. y el endeudamiento sobre todo. Y es cierto que también esta situación se puede plantear de otra perspectiva, es decir, esa posibilidad de recargar la hipoteca puede suponer que en situaciones de endeudamiento excesivo negociar con el banco una cantidad más amplia. Hay una ambigüedad ahí que vamos a ver cómo se desarrolla finalmente y vamos a ver si los criterios que se aplican pues permite aclarar esa cuestión. La escritura, de eso también lo comenta la ley, la escritura de subrogación pone expresamente que se podrán ampliar los motivos que modifica a la ley del año 94 de subrogación de prestamos hipotecarios, que hasta ahora es el plazo del tiempo o ambos, ahora ahí se amplían las posibilidades de cambio y entre ellas amplían el capital. Ya la interpretación que hacemos es que se va a convertir automáticamente, si se ejercen este derecho de subrogación, si se ejerce por el consumidor, va a convertir automáticamente a todas las hipotecas en hipotecas de máximo. Si no hay otra interpretación, esa es la sensación que da. Hay otra cuestión de interés para los consumidores, que es el límite de cantidades, comisiones, entendemos que hay esa denominación, que van a ser los límites por cancelación anticipada del préstamo, son dos, se denomina la compensación por desistimiento, con los tipos que oscilan entre el 0,5% y el 0,25%, dependiendo que esa cancelación se produzca en los 5 primeros años tras la contratación o transcurridos esos 5 años. Y luego una compensación por riesgo de tipo de interés en los préstamos por tipo mixto, que será la pactada, es parte libremente. Siempre queda pérdida de capital para la entidad. Si procede luego, entraremos en más detalle en los cálculos de esta comisión por compensación de riesgo de tipo de interés. Hay una reducción de aranceles y beneficios fiscales. Y hay otra, que la ley es muy heterogénea. Y otro de los ámbitos que trata es el de la transparencia y la sociedad de tasación. A nosotros nos parece que se emplea un sistema, pues en el PowerPoint, los más blandas. Vamos a poner en un momento ese artículo, nos parece un poco condescendiente. El artículo 3 de la ley 2/81 dice así: la sociedad de tasación que presten sus servicios a entidades de crédito de su mismo grupo deberán disponer de mecanismos adecuados para favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los directivos de las unidades de entidades de crédito. Estos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta. Y luego también dice: el Banco de España verificará dichos mecanismos y podrá establecer los requisitos mínimos y podrá requerir a las entidades de manera razonada para que adopten las medidas adicionales. Esa terminología de manera razonada me parece un poquito de esa vergüenza, un poco legislador, al pedir al Banco de España que controle y regule estas cosas. Claro, si estás de una normativa blanda, pues no puede esperarse menos. Es verdad que hay otras cuestiones que controlan la tasación de otra perspectiva. Finalmente, recoge esta ley en sus disposiciones finales, la llamada hipoteca inversa, la posibilidad de aquellas personas mayores de 65 años o en situación de dependencia, de solicitar un préstamo con garantía hipotecaria para percibir una renta que compense su pensión. Yo creo que esto más bien hay que dejarlo para el debate posterior. A nosotros nos parece que son hipotecas caras y sí que llama la atención la apelación que hace el legislador a que esas hipotecas se contratarán con asesoramiento independiente y que será el Ministerio el que regule cómo será ese asesoramiento independiente. Sí, sentía que crédito, lógicamente, también los intereses legítimos, que son vender, pero vamos a ver qué es eso de independiente. Y por último, una disposición adicional, tercera, que ha sido una tradicional reivindicación de ADICAE, que lo manifestamos así en las alegaciones que presentamos, es el tema del artículo 793 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que plantea la posibilidad de que en situaciones de impago de una hipoteca que está en un procedimiento ejecutivo se rehabilite la hipoteca consignando evidentemente las cantidades que se adeuda. La normativa que estaba anteriormente, creo que era del año 2000, pues solo lo permitía por una única vez. Claro, nosotros decíamos, la hipoteca de 30, 40, 50 y hasta 62 años que hemos visto, pues por una única vez nos parecía poco práctico, poco útil para el consumidor. Ahora parece que hay un plazo, se puede rehabilitar la hipoteca en estas situaciones de ejecución de embargo. Una vez que durante un plazo de 5 años se ha demostrado que no se ha incumplido ningún impago, volver a utilizar este sistema. Bueno, pues visto lo cual, voy a plantear unas cuestiones para el debate, que imagino que posteriormente habrá otras muchas, ¿Es suficiente esta normativa desde la perspectiva del consumidor? ¿Qué cuestiones han quedado pendientes o son mejorables? ¿Qué debe cambiar en la futura reforma de la normativa de transparencia? Y un problema que entiendo que es el problema de fondo, que nos ha tratado, y que todo el mundo está hablando de él, pero realmente nadie llega a plantearnos el tema de sobregular. ¿Cómo regular y controlar las situaciones de crisis para las economías domésticas? ¿Cómo aplicar de forma eficaz el principio de crédito responsable? La Directiva de Crédito al Consumo, la futurísima Directiva de Crédito al Consumo, que nos termina de hacer, pues plantea esta posibilidad de crédito responsable. Hay algunas legislaciones como la francesa, jurisprudencia más bien, que aplican de una manera práctica este criterio de crédito responsable. Bueno, estas son las cuestiones que desde una asociación de consumidores se lanzan y que, sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos el don Guillermo Mayayo, el que va a hacer su intervención. Un poco prematuro, pero bueno, estoy acompañado por los responsables de su llegada a buen puerto. Yo creo que ya estamos algo, sí se puede decir que la ley. Ya había preparado una explicación larga, habida cuenta. Habida cuenta del tiempo que estamos, me han dicho que se han distribuido los papeles, los doy por supuesto, los doy por leídos, voy a ir saltando. Yo partía de un intento de justificación, de justificar el porqué de la ley. Yo he venido diciendo los últimos años, y está escrito en los informes anuales a la Asamblea, están colgados de la web de la asociación, quien quiera entrar en detalle lo tiene ahí. Hace tiempo que venía denunciando el agotamiento del modelo actual. El modelo actual viene más o menos desde el nacimiento de la ley en 1981 y con el retoque que se hizo en el 94 a través de la ley de subrogación de hipotecas. Eso es el perfil. El préstamo, el mercado hipotecario nacional, promoción de rehabilitación, préstamo como modalidad casi exclusiva. Vamos a decir, importante, depósitos hasta el año 2002, a partir de 2002 estamos teniendo recursos en el mercado de capitales, tipo variable en un 98%, referencia generalizada interbancario, revisión 6 por meses. Este es un modelo absolutamente atípico en Europa, es muy español, ha producido hasta ahora unos servicios importantes al mercado, pero estaba agotado. Hay páginas siguientes, hay unas justificaciones yo creo que suficientemente claras de por qué estaba agotado el mercado, por qué se está produciendo un incremento del riesgo de interés, se está expulsando ciudadanos del mercado, pues porque el mecanismo no da ya para absorber los precios, se está incrementando el esfuerzo para adquirir los hogares, el crédito ha crecido más que el depósito, lo que está creando dificultades adicionales, y quisiera detenerme ahí un momentín. Todos los analistas europeos convergen para decir que nuestro mercado es uno de los más rígidos, si no el más rígido de Europa, en lo que hace referencia a tipo de prestatario, finalidad del crédito y a generación de nuevos productos. Es decir, tenemos un modelo que se agota, pero que se agota porque la legislación que tenemos es excesivamente rígida, excesivamente imperativa, y hace que la capacidad de desarrollar productos alternativos y atender a situaciones nuevas sea enormemente difícil. Bien, esa era la realidad con la que nos encontrábamos, y hay una realidad adicional, es que este modelo ha servido, cuando menos, para hacer crecer enormemente la riqueza de las familias españolas, hasta el extremo de que en este momento las familias con mayor nivel de riqueza de la OCDE son las españolas, y de esa riqueza la parte sustancial, mucho más que en otros países, es la inmobiliaria. En base a estos déficits y a esta circunstancia, veníamos reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de hacer una transformación profunda en la ley. Yo creo que la ley que está a punto de terminarse da, y quisiera dejarlo esto claro, desde mi punto de vista, en términos generales, desde la perspectiva de los mecanismos de mercado, es una ley que da respuesta y muy positiva a la mayor parte de los problemas que tiene hoy la sociedad española y que pueda tener en el futuro, en relación con el financiamiento de la ley, por supuesto. Dicho esto, como en todo producto humano, todavía percibimos determinados déficits. No sé si parte de la tramitación que queda se van a solucionar o no. Y como venimos haciendo en todas las fases, quien quiera, si accede a nuestra web, tiene todo el desarrollo de la reforma desde nuestro punto de vista. Están las enmiendas que hemos ido, las propuestas de enmiendas que hemos ido presentando, están en nuestra posición enormemente clara. Bien, digo que a expensas de lo que resulte en las jornadas que le queda de vida parlamentaria a la ley, creo que es una buena ley, evidentemente con algunos reparos que en su momento técnicos pensamos su momentáneo. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de la reforma? Había que tocar, por una parte, legislación financiera, que era lo que menos problemas inicialmente presentaba, para intentar prevenir los riesgos de interés. Yo creo que hoy no hay duda de que los riesgos de interés que veníamos denunciando como posibilidad hace años están presentes en el mercado y están muy presentes. Y los riesgos de liquidez ha bastado las subprime americanas para que todo el mundo se asuste con lo que puede pasar con el mercado español, la falta de liquidez, la tensión, la economía, etc. Será un paquete, yo creo, relativamente fácil de abordar, pero por otra parte había que incidir en la legislación hipotecaria. La legislación hipotecaria para conseguir básicamente dos cosas. Si tenemos la mayor riqueza patrimonial de las familias de Europa, la posibilidad de movilizar eficientemente esa riqueza y, por otra parte, permitir el desarrollo de nuevos productos y atender nuevas necesidades. Y eso pasaba por flexibilizar la legislación hipotecaria. No la de mercado hipotecario, no la financiera, sino la sustancial, la del Código Civil, la de la ley hipotecaria del 46. Esos eran los retos básicos de la reforma. Parece claro que somos en este momento de toda Europa y de toda la OCDE el país con mayor exposición al riesgo de interés. Esto es algo que está preocupando mucho al Banco Central Europeo, que tiene que tomar sus medidas de política monetaria y es consciente que en algunos mercados, como el mercado español, está provocando tensiones especiales. Nos decían en una reunión reciente, le decían a Lorena, que está ahí, que el problema que tiene el Banco Central Europeo cuando tiene que tomar una decisión de política monetaria es que es consciente que en algún mercado, como el español, casi el único mercado español, que es rehén de su propia legislación, los consumidores, a pesar de que todo el mundo sabemos desde hace tiempo que los tipos de interés van a subir, siguen apostando por el variable porque no es posible con nuestra legislación ofertar tipos fijos competitivos. Bien, esa es la situación, ahí estamos, a la cabeza del ranking de las condiciones de riesgo de interés como consecuencia del marco legislativo que tenemos. Tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario estaban dando desde hace tiempo mensajes al gobierno de la sociedad española para cambiar esta situación. ¿Y qué dicen? Pues mire, si su problema es estructural, porque es la ley la que les está impidiendo hacer esta oferta, coyunturalicen lo estructural, es decir, cambien la ley y dejen que sean las reglas del mercado las que permitan hacer estas ofertas que son hoy normales en teoría. Y para eso tienen necesariamente que liberalizar esa parte del mercado. Y es importante, y se lo decía así el Fondo Monetario, y se lo decía el Banco Central Europeo, que disocien lo que es la penalización por amortización anticipada, que supone una ruptura unilateral de un contrato, y eso en todos los mercados tiene algún tipo de coste, de lo que es el riesgo de interés. Porque mientras no trasladen ustedes el riesgo de interés a quien lo provoca, por vía de una amortización anticipada, lo tendrá que pagar el mercado. Y se encontrarán con unos tipos de interés fijos que no van a ser nunca competitivos. Yo creo que el legislador ha entendido a vamos a no hablar todavía del legislador, que lo está entendiendo, pero sí el que le ha puesto al legislador, el ejecutivo que le ha puesto un proyecto, ha entendido que esto era necesario, lo está percibiendo, yo creo, el legislativo, y se está caminando en esa dirección, en separar lo que es la función anticipada de lo que es el riesgo de interés, con la idea de que se pague en función del perjuicio de la pérdida que se origina. Creemos que en este aspecto la ley tiene dos pequeños defectos. Uno, que ha ido una regulación más allá de lo que debía, probablemente debería, y eso lo hemos estado repitiendo al gobierno permanentemente, haberse mantenido en el enunciado del principio y dejar luego que un desarrollo normativo posterior hubiera entrado en los detalles, porque es bueno tener una herramienta de fácil adaptación cuando uno está innovando fuerte en el mercado. Y la otra es que plantea dos fórmulas alternativas y una de ellas creo que no va a funcionar. El tiempo dará o quitará razones, pero creo que solamente va a ser eficaz de la fórmula que se ha propuesto el 50 de ellas, aquella que permite establecer entre las partes una penalización en función de la pérdida, pero no una penalización única, y en cambio no va a ser viable la que propone un mark to market. Es una fórmula que no funciona en ninguna parte del mundo y que todos los analistas europeos rechazan. Pero cuando menos parece que hay una salida en el marco legal a esta situación. El otro problema es la evolución del saldo. Es decir, hasta hace unos años nos estábamos refinanciando con depósitos de clientes y con una pequeña apelación a los mercados. Desde el año 82, como consecuencia del crecimiento fuerte que ha tenido el crédito hipotecario, ha habido que hacer una apelación constante a los mercados de capitales. Y en este momento estamos en torno al 40% refinanciados en títulos hipotecarios. Pero nos hemos estado refinanciando en un momento de excedentes de liquidez en Europa y en un momento en el que éramos de los pocos países que teníamos unos instrumentos serios en el mercado para competir. En los últimos años todos los países que no tenían se han procurado legalmente estos instrumentos, están empezando a competir. Y una dificultad de obtener dinero en el mercado supone una restricción a la financiación en el mercado nacional, una falta de liquidez, y un encarecimiento del dinero. Lógicamente eso es un peligro enorme en un país con el volumen de vivienda en propiedad, con el volumen relativo de crédito hipotecario que tenemos. Y era necesario poner al día nuestros instrumentos de refinanciación, que están como están prácticamente desde el año 81. Se ha hecho una reforma que creemos que es positiva en líneas generales, se han mejorado las condiciones de emisión y únicamente ha habido un fallo. Por ahora, yo creo que al nivel que estamos ya de desarrollo no es posible recuperarlo en la ley, que ha sido la eliminación de un artículo 2 de la ley hipotecaria que permitía la venta de carteras por comparecencia del cedente. Por supuesto, subrogándose al comprador en todos los derechos del deudor. Este artículo tenía como finalidad el que se pudiera crear por organizaciones internacionales, bancos extranjeros que no quisieran tener una residencia extendida en el país, montar cabezas de puentes que pudieran hacer préstamos hipotecarios que luego iban a mantener ellos en sus balances, y también el poder ayudar a cualquier entidad que tuviese dificultades al poder liquidar o resolver sus problemas de seguridad en base a la utilización de su cartera sin costos adicionales. Bueno, ha desaparecido, nos encontramos con una situación similar a la que se ha producido durante estos 20 y muchos años con los bonos hipotecarios. El registro ha persistido en mantener como condición obligatoria la inscripción de los bonos y el coste que eso comporta en escrituras notariales y en registro, y no se ha emitido un solo voto. Yo inicialmente la caja postal después de la ley de emisión nunca más se hizo, por supuesto que lógicamente con esto va a pasar. Simplemente esos problemas que se pretendían atender o esas posibilidades no los recogerá el banco. Por otra parte, decíamos, somos el país más rico, eso es riqueza neta, y es riqueza neta total. Si hablásemos de riqueza inmobiliaria, sería todavía mucho más fuerte la diferencia respecto a los países. En riqueza total, estamos a nivel de Italia, con ventaja sobre el resto de los países, la nuestra es más reciente y es... Parecía obligado buscar fórmulas para poder utilizar esta riqueza, para seguir produciendo riqueza en el país. Para ello era necesario una reforma que sí, de momento, está en la ley, que era la subrogación obligatoria de todas las deudas. Uno de los daños colaterales que trajo la ley de subrogación de hipotecas, que ya lo dijimos en su día, cuando se reforman mercados a largo plazo como la hipotecaria, hay que pensar más en los daños colaterales que en los beneficios. Hablamos de dos riesgos que se iban a producir. Una, la desaparición de los fijos. Ya vemos que nos hemos colocado a la cabeza de la OCDE en riesgo de... Y esto es por culpa de la ley de subrogación, que es uno de los daños colaterales. La otra era que iban a desaparecer de la posibilidad de generar, de financiar en el mercado español con segundas o terceras hipotecas, puesto que la ley de subrogación, al permitir que se llevase la primera, te dejaba en una situación enormemente complicada. Hasta que se publicó la ley de subrogación de hipotecas, era frecuente que los problemas que surgían se resolviesen con una segunda hipoteca. Entonces aquí eso desapareció. En consecuencia, era necesario que esta ley obligase a que quien se subrogue la primera hipoteca se lleve todas las demás, constituidas a nombre de la misma entidad. De tal manera que ahora sí, a partir de aquí, las entidades puedan utilizar el instrumento de la segunda y tercera hipoteca para complementar la financiación de los ciudadanos. Eso parece que lleva buen camino. Se pretendía que se pudiera movilizar el patrimonio en beneficio de las familias a través de la posibilidad de recargar las hipotecas y a través de estas segundas hipotecas. Lamentablemente, el Senado, tendremos que pasar al final, ha planteado algunos problemas para recargar las hipotecas de las operaciones constituidas antes de la publicación de la ley. Cuando se metió esta disposición en la ley, lo que se pretendía era precisamente favorecer la refinanciación de las situaciones difíciles, poder atender precisamente a la gente que, como consecuencia de la situación actual de riesgo de interés, etc., está cayendo en mora y va a caer más a lo largo de estos años, y evitar la necesidad de tener que ir a refinanciarse fuera. Desde el punto de vista de las entidades, permítanme que diga si quieren una votar. Enemigo que huye, puente de plata. Es decir, el que una persona con la hipoteca metida en un atolladero se vaya por ahí, que alguien se la refinancie, mire, que quita un problema. Pero desde el punto de vista del servicio al consumidor y del servicio a la sociedad, me parece que la innovación que se ha introducido en el Senado es negativa. Insisto, pensando más en el consumidor, en el estado y en la ciudad, que en los ciudadanos, que en las entidades. Negocios. Creíamos que hay un segmento de la economía nacional que está mal financiada. Las grandes corporaciones tienen muchos recursos para financiarse, pero hay todo un sector de pymes, particulares con negocios, autónomos y profesionales, que tienen dificultades para conseguir financiación segura y a buen precio. Muchos de los carteles que vemos se traspasan por cese de negocio, pues muchas veces es un simple déficit de servicio financiero. Mientras que, en general, este tipo de negocios están más patrimonializados inmobiliariamente que las grandes corporaciones. Bueno, lo razonable sería que hubiese una hipoteca, no un préstamo, sino una hipoteca de máximo que diese cobertura a los distintos tipos de necesidades financieras que tiene un negocio. Descuento, avales, cuenta corriente de crédito, etc. Afortunadamente eso ha salido adelante, aunque lamentablemente se suprimió ya del anteproyecto una pequeña modificación de, probablemente habrá que reincorporarla en otra ley, una pequeña reincorporación de la ley de financiamiento civil que permite ejecutar estas hipotecas, no permite, ordena al registrador emitir el certificado correspondiente para la ejecución de este tipo de hipotecas. Elimina el escollo en la ley procesal. Y por último, de esto no voy a hablar porque se ha hablado muchísimo a lo largo de este tiempo, se pretende también hacer movilizar el patrimonio para poder ayudar a las personas dependientes, a las que puede que no les lleve los fondos de la seguridad social para cubrir todas sus necesidades. Usted está durmiendo sobre 100 millones de pesetas y en cambio no puede llegar a fin de mes. Hombre, vamos a permitir que eso se movilice eficientemente para que les pueda. Yo creo que la ley en este capítulo ha cometido un error desde mi punto de vista de sobreregulación, porque en un producto tan complejo, tan delicado, tan difícil como este que están haciendo, hubiera sido mejor una definición muy genérica de los derechos y tal, y dejar que otros instrumentos legislativos de otro orden hubieran ido compasando de esa manera. Por contestar a una de tus cuestiones que apuntabas por ahí, el asesoramiento independiente, nosotros nos hemos desgañitado de pedir al gobierno que este asesoramiento sea realmente neutral e independiente. Hemos propuesto que sea el propio Ministerio de Consumo, a través de las terminales que pueda tener autonómicas, que imagino que esté delegado, quien haga este asesoramiento, porque para mí, para nosotros, en esta ley es fundamental el asesoramiento independiente y externo. Todos sabemos lo complejo que es manejarse con una hipoteca ordinaria para una persona en plenitud de facultades físicas y mentales, una persona de 30-35 años que va a pedir una hipoteca y tiene que definir el mercado. Hacer que los dependientes elijan entre las ofertas que van a tener en el mercado sin una información muy rigurosa, ajena al propio sistema financiero, me parece que es demasiado riesgo. Nosotros hubiésemos preferido que ahí sí hubiese quedado claro la responsabilidad que el Estado iba a asumir de asesorar a estas personas que iban a necesitar. Pensemos que el dependiente sea por edad o sea por algún tipo de deficiencias, entre otras limitaciones mentales. Me parece que elegir ahí, tengo edad suficiente como para saber que a mí me cuesta tomar una decisión en un tema de eso, si llevo toda la vida dedicado a estas historias, que tengan más edad que yo, por lo menos la misma, y no tengan esa información, no va a pasar nunca. Y me parece que esa es la... simplemente en la Constitución se ha avanzado bastante, habiendo modificado el artículo 12 para la Constitución y el 180 para la inscripción, y se le va a dar mucha flexibilidad, y esto yo creo que no se ha destacado suficientemente por el gobierno cuando se presentó el proyecto. Se le va a dar muchísima flexibilidad a la posibilidad de adaptar una hipoteca, tú decías, 20-30 años, a los sucesivos cambios de escenario económico y de necesidades de las familias. Yo cuando participé en la presentación de esta proyecto de ley decía que podríamos terminar de darle la vuelta a una hipoteca como un cálculo. Lo único que esas son las cosas que se van a poder modificar, etcétera, están ahí, no pierdo más tiempo. Y lo único que yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los ciudadanos que tengan problemas después de las dos enmiendas que se han introducido en el Senado, limitando la posibilidad de acceder a la ampliación de la financiación con la hipoteca? Lo único que me va a quedar es, cuando haya que reestructurar, hacerles pagar a los ciudadanos unos aranceles innecesarios que se hubieran evitado, permitiendo que se reúnan alrededor de la mesa deudor y acreedor, pacten la nueva forma del crédito y la lleven a un nuevo contrato sin costes adicionales. Tú has hablado de la situación de deudas, no quiero entrar en la lamentable ley de IAS que ha hecho mucho daño al mercado francés. Esta podría haber sido el proceso de recuperación de deudas. Dejen que las partes se pongan de acuerdo y no carguen de aranceles y de costos innecesarios, como ocurre ahora cualquier formación. Si uno tiene un problema con un crédito personal, va al banco, renegocia, lo arregla y listo. Si tiene un problema con un crédito hipotecario, simplemente, si alguien tiene una hipoteca con cuota creciente y quiere ponerla en cuota normal, tiene que ir al notario, cancelar la hipoteca, constituir una nueva y la registro para constituir. Se trataba de eliminar todas estas trabas y que pase con el crédito hipotecario lo mismo que ocurre con el crédito personal. Y hubiese sido probablemente la mejor solución para la reestructuración de deudas y para prevenir su situación. Gracias, me he entendido posiblemente más de lo que quería. Vale, muchas gracias. Simplemente un pequeño añadido antes de dar paso a los siguientes ponentes. Lo del asesoramiento independiente, lo derivabas hacia el Ministerio de Economía Nacional. Creemos que se cuente con las asociaciones de consumidores también en este ámbito. Y aquí en este punto estaríamos un poco siguiendo la recomendación que hace un dictamen del Consejo del Comité Económico y Social sobre crédito y exclusión social en la sociedad de la abundancia, entre comillas, donde se habla de la creación o extensión de las redes de servicio de asesoramiento financiero. Por lo tanto, quizá las acciones de consumidores tengamos algo de que respecto a este asesoramiento independiente. Bien, pues continuar por orden de ubicación en la mesa. Damos la palabra a don Ricardo Torres, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Economía y que ha participado en la elaboración de esta ley que, insisto, este proyecto de ley, insisto, está todavía en ciernes. Buenas tardes. Es prácticamente imposible hacer una intervención. Estas cosas porque a las 4 en punto me suena la campanilla insistente de que tengo que estar en el pleno. Y bueno, yo he querido venir a pesar del día complicado que tenemos allí, un poco para estar con las acciones de consumidores, con ustedes, hacer algún pequeño comentario. Insisto que no voy a repetir la exposición que ha hecho, por cierto, yo creo que brillantemente, los dos anteriores ponentes. Y casi prefiero contar un poco cómo se ha gestionado esta ley, ¿no? Yo creo que esta ley, el gobierno la manda al Congreso cuando ha sido debatida profundamente por todas las partes interesadas, todas las que han querido participar. Yo creo que es que se ha atendido tanto en la fase, insisto, de elaboración, la fase anteproyecto, como también en la fase legislativa. Esta ley va a salir, no puedo decir por consenso, pero por una amplia mayoría de los grupos. Quizá yo tenga que lamentar no haber podido incorporar la sensibilidad de Izquierda Unida, que Iniciativa per Catalunya Verds tenía un interés especial en que en esta ley figuraran una serie de restricciones, digamos, en el mercado, por su preocupación por el sobreendeudamiento. El grupo, socialista, entendió que era muy difícil de compatibilizar estos intereses y, por lo tanto, salvo esta cuestión que tengo que asumir como un coste nuestro de incapacidad de hacer compatible, el resto de grupos han estado fundamentalmente de acuerdo en los contenidos de esta ley. El modelo actual, efectivamente, está agotado y los riesgos a los que se enfrenta el mercado, pues habían que corregirlos. Yo creo que, de todas formas, que un pequeño comentario, yo creo que en general, tanto el mercado inmobiliario como las familias, evidentemente van a tener una situación de dificultad, pero al menos en mi opinión no va a haber una situación de crisis comparable incluso a la que hemos vivido aquí en nuestro país, ¿no? Cuando me dicen, no, es que esta es una situación extraordinaria, yo tengo también edad para recordar la crisis del año 80, nada que ver. Nada que ver en cuanto al número de la gente que está trabajando, 20 millones de personas, a las familias que tienen a varias personas trabajando y a la capacidad de las entidades financieras para proporcionar la suficiente liquidez al sistema para que todo funcione. Por lo tanto, no hay una situación de grave dificultad. Eso no quiere decir que individualmente la haya y que haya personas que estén en una situación difícil, porque las hay. Pero el conjunto del sistema funciona. Los riesgos de liquidez, que hablaba Gregorio, van a mi opinión, a disminuir notablemente a partir del primer trimestre del año que viene, cuando las entidades financieras, fundamentalmente las europeas y americanas, a nosotros casi nos afectan más las europeas, afloren en sus balances todos los problemas que les ha causado la crisis de las hipotecas basura. En ese momento, de alguna forma, el crédito se normalizará y las tensiones de liquidez disminuirán notablemente. También, en mi opinión, la evolución de los tipos ha tocado el techo y van a haber pequeñas variaciones a partir del año que viene. Por lo tanto, el escenario que tenemos en los mercados inmobiliario e hipotecario, insisto, al menos en mi opinión, no va a producir situaciones graves. Cuestión distinta es cómo digiere el mercado este exceso de 200-300.000 viviendas que año tras año, en los últimos tiempos, se ha venido acumulando en el mercado y que lógicamente pues un problema van a sufrir pues tanto propietarios individuales como los empresarios. Pero, en general, la recomposición del mercado inmobiliario y, por lo tanto, el propio mercado hipotecario va a ser, yo creo que va a haber una recomposición aceptable. Tampoco creo que las entidades financieras tengan especiales dificultades. Al menos de la lectura de sus balances, sí, se va incrementando el índice de morosidad, pero en unos niveles más que aceptables, y la mayoría de los ciudadanos tiene una capacidad de refinanciación muy importante. La tiene, y yo creo que era importante darle los instrumentos para que esa capacidad la pudieran ejercitar. Por cierto, y como voy a hacer una intervención muy breve, yo puedo anticipar que la ley la vemos el jueves en el Congreso, y yo entiendo que la posición de mi grupo será favorable a que toda esta cuestión de la recarga de hipotecas, como queramos llamarle, pues se posibilite. Porque ese era, en definitiva, el espíritu de esta ley, ¿no? Que hubiese más transparencia, que hubiese más seguridad, que se eliminaran las comisiones que no tuvieran justificación, hablamos de compensaciones, como ha dicho muy bien Gregorio en su exposición, que se distinguieran claramente los motivos por los cuales se cobraba la entidad financiera. Por lo tanto, si nosotros hemos hecho una ley con todos los grupos que tratan de que la financiación del mercado sea lo más transparente y lo más económica posible, pues evidentemente vamos a intentar las enmiendas que no estén en esta línea, corregirlas. Los costes de transacción en nuestro país no son unos costes excesivos. Nos pueden reventar, todos tenemos hipoteca cuando tenemos que pagarlos, pero no son unos costes desmesurados comparados con nuestro entorno. Y el riesgo del tipo de interés tampoco. Lo que pagamos, la prima de riesgo que pagamos tampoco. Por lo tanto, hemos tenido que ser, o hemos pretendido ser, lo suficientemente cuidadosos para no introducir en esta ley elementos que a las entidades financieras les provoquen, que en sus cálculos de riesgo les obliguen a aumentar la prima de riesgo que cobran, al ciudadano que va a por un crédito al banco. Es decir, que hemos tratado de buscar equilibrio con esto, de alguna manera, anticipo la contestación que quiero dar. Hemos tratado de buscar equilibrio entre la defensa del ciudadano y que el mercado funcione lo más eficientemente posible para que los tipos de interés sean lo más bajos, como creo que ocurre en estos momentos, prácticamente de Europa. Porque el diferencial que cobre las entidades financieras no tenga agravada costes, de prima de riesgo adicional por una regulación que les ponga en dificultad. No se trata tanto de proteger a las entidades financieras como proteger a los consumidores. Al menos esa ha sido nuestra posición. muchas veces, permítame que lo diga, incomprendida, porque se ha querido que fuésemos más lejos en la protección del consumidor, pero nuestro convencimiento es que eso no era lo mejor para el consumidor, sino lo mejor para el consumidor es que tuviese su crédito al mejor precio posible. Insisto, ahí ha habido pues una cierta incomprensión. No tengo mucho más tiempo, aunque si la pregunta puntual lo intentaría contestarla. Decirles que pasado mañana acabaremos la tramitación. Hay algunas novedades. Sí que se aceptará la hipoteca flotante, la hipoteca de máximo que viene del Senado. Y yo personalmente estoy muy satisfecho por la colaboración de todo el mundo, de los grupos políticos, de la industria, y también de los consumidores que han aportado constantemente sus ideas. Y hemos, al menos por mi parte, hemos intentado atender sus inquietudes a lo largo de una tramitación que lleva muchísimos meses, una ley que ha costado muchísimo y que espero que al final sea útil para todos nosotros, porque esto es para todos nosotros. Nada más, y la hora no me permite entrar en detalles y agradecer la invitación a Dicas. Muchas gracias, Ricard, por tu intervención y todo el esfuerzo de síntesis. Paso la palabra al jefe de los ponentes de esta mesa, Javier Alcázar, responsable de Economía de Izquierda Unida. Javier. Buenas tardes. Amable por la invitación al simposio convocado por AICA, para un tema importante. Y aun siendo un tema importante y una ley importante que afecta a muchas familias, que afecta de forma importante a la economía de nuestro país, es una ley que no se ha tratado en el Pleno del Congreso de los Diputados. Es una ley que se ha pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, fundamentalmente. Creemos que, más mirando hacia los legítimos intereses de las empresas del sector que los no menos legítimos intereses de los usuarios, creemos que esta ley era una oportunidad para abordar a fondo, esta es nuestra opinión, los gravísimos desequilibrios que se están generando cada día, las situaciones de indefensión, de desahucio, de embargo que se vienen produciendo en nuestro país cada día a un número importante de familias, de personas muy indefensas. Porque lo primero que nosotros quisiéramos significar es que el marco regulador y la capacidad de fortaleza que tienen las entidades crediticias en los procesos concursales y en los procesos, las actuaciones judiciales, es absolutamente descompensado. Y creemos que un gobierno socialista debía introducir elementos de corrección. No hablamos de nacionalización y de propuestas extremas que puedan generar problemas en un sector que no está en crisis. Yo no digo que no puedan haber dificultades con un pequeño abanico de ciudadanos que han asumido un nivel de endeudamiento superior a sus posibilidades y que esto pues origina problemas de impago y problemas donde yo considero que el propio gobierno y las propias asociaciones de consumo, y por qué no, las propias entidades bancarias, debían hacerse cargo. Y lo fundamental que en nuestra opinión ha faltado es situar en el eje del debate la cultura del consumo racional, del consumo, la necesidad. Esta mañana en el debate anterior aparecía la necesidad del consumo responsable, con la necesidad de la pedagogía del consumo. Si a todos nos interesa mantener los actuales equilibrios, pues a lo mejor hay que favorecer políticas de una mayor mentalización de todos y de todas. Y cuando digo de todos y de todas, no solo de los consumidores, que se nos están metiendo permanentemente por todos los sentidos la necesidad de consumir de forma pecaminosa, sino también debería ser parte de responsabilidad de las entidades financieras y, por supuesto, el gobierno. En ese sentido, creemos que el gobierno con esta ley no garantiza una mayor y efectiva protección de los consumidores en el ámbito del mercado inmobiliario, tanto en la adquisición de la vivienda como en las relaciones con las entidades de crédito. Y creemos que esta ley no es suficiente para articular un sistema de mayor transparencia y seguridad jurídica e información comprensible. Yo aquí quiero subrayar una parte de la intervención de don Gregorio Mayallo, donde es absolutamente necesario fortalecer los elementos de información, de asesoramiento comprensible, sobre todo en un nuevo producto que aparece en el marco de la nueva ley, que es conocido como la hipoteca inversa. Ahí hacen falta no solo salvaguardas de cara a los herederos, sino mecanismos de seguridad, de información y de seguridad para los futuros o actuales clientes. Y creemos que hay que facilitar, favorecer y facilitar las mejores condiciones de financiación en tipos bajos durante la vida útil de la hipoteca. Por eso creemos que es necesario, y esto no lo contempla en toda su extensión la ley, la posibilidad de subrogación sobre todos los préstamos hipotecarios, sobre todos los préstamos hipotecarios. Y eliminar el derecho de veto de las entidades bancarias sobre la subrogación de determinados tipos de créditos hipotecarios. Creemos que, como decía, hay que favorecer una cultura del consumo para evitar un artificial incremento de las hipotecas de las familias. Aquí hay dos modelos. Yo no digo que el modelo francés no tenga elementos de corrección necesarios para evitar probablemente que muchos ciudadanos que necesitan en un momento determinado de un crédito para resolver sus situaciones no puedan acceder a él. Yo no digo que la ley francesa no se haya llevado quizás en algunos aspectos a situaciones de cierta dificultad. Pero entre la ley francesa y la ley japonesa o la no ley japonesa hay unos puntos intermedios. Y nosotros creemos que España podría haberse beneficiado de lo que representa la experiencia francesa y haber hecho uso de esa experiencia en el marco de esta ley, para contener, para garantizar, para regular, porque nosotros no creemos que el gobierno tenga que dar manga ancha al mercado. El mercado ya actúa, el mercado ya interviene en la filosofía de la maximización del beneficio. Este ya impera. El Estado lo que debe de hacer, sin introducir elementos de gran intervención, es introducir garantías de equilibrio, de los desequilibrios que cada día genera el mercado, de forma responsable. No digo que se nacionalice ningún banco, ni que se le ponga freno a nada que no sea irracional y que no nos lleve a situaciones no irracionales, sino dramáticas. Porque la puerta de atrás, que se queda sin regular en esta ley, la consecuencia que tiene es una realidad de situaciones familiares, personales, dramáticas. Y esto un gobierno tiene la responsabilidad de abordarlo. Y en esta ley se dejan de abordar la inmensa mayoría de propuestas y enmiendas que han hecho las asociaciones de usuarios y consumidores. Y en cambio han sido contempladas la inmensa mayoría de peticiones y propuestas que han hecho las entidades bancarias y las asociaciones hipotecarias. No es raro que las asociaciones usuarios no estén contentos, ¿vale? Porque no se ven del todo reflejados, y que las asociaciones hipotecarias sí. Y no es raro que Izquierda Unida, que ha tenido una actitud de responsabilidad y de colaboración exigente con el gobierno del Partido Socialista, se quede en una ley fundamental fuera del acuerdo. Y a nosotros se nos puede acusar en esta legislatura lo que sea, pero no de que estemos tirados al monte, ni que no tengamos una disposición permanente para intentar fraguar acuerdos que estén situados en el equilibrio. Esto no se puede decir en esta legislatura. No solo Ricardo, sino el conjunto del gobierno. No solo el grupo parlamentario, sino el gobierno. Y a nosotros nos duele más que al Partido Socialista y al grupo parlamentario socialista quedaron fuera de la ley. Pero no por nada, sino porque hemos dejado de incluir los elementos fundamentales para la realidad específica de la gente cada día. Nosotros creemos que se tendría que haber aprovechado la oportunidad para mantener el derecho a disponer de la vivienda en situaciones de insolvencia transitoria. ¿Por qué no se regula la insolvencia transitoria? ¿Por qué no se introduce la figura legal que permita o que favorezca que el juez introduzca elementos de acuerdo antes de llegar al embargo? Si yo estoy cansado de escuchar a las entidades bancarias de que ellos no quieren viviendas, y si ellos no quieren viviendas, ¿por qué todos los procesos concursales son favorecedores de que el propietario, que está en una situación de crisis eventual, pierda nada menos que la riqueza de la que antes se refería don Gregorio Mayor, que su vivienda, y favorecer un acuerdo y buscar elementos de responsabilidad? Porque detrás de esa pérdida, detrás de ese impago, hay una familia, hay un patrimonio, hay una riqueza acumulada que fruto de una determinada situación. Y esto el gobierno con sensibilidad, yo entiendo que el Partido Popular no lo haga, y yo entiendo que el Partido Popular respalde la ley. Lo que no entiendo es cuál ha sido la filosofía del gobierno del Partido Socialista. Lo digo con mucha tristeza. Y hay que limitar la posición dominante de imposición de cláusulas abusivas. ¿Por qué no se rebaja, por qué no se racionaliza a la demora? ¿Por qué se puede aplicar tasas de sanción absolutamente irracionales, del 20%? ¿Por qué no se limita exclusivamente al límite establecido en el crédito de origen? ¿Por qué no se introducen elementos de racionalidad sobre problemas concretos que tienen los ciudadanos todos los días? Y que el ciudadano, frente a la entidad bancaria, está absolutamente indefenso. Todos los días tienen lugar situaciones de estas características. Esta ley va a reparar los intereses de quienes han practicado el abuso, de quienes han practicado la usura, de quienes han actuado de forma, yo diría, irresponsable, a costa de personas indefensas y a costa de familias sin recursos para poder abordar situaciones y contradicciones que se generan en esta sociedad. Tendría muchas cosas de las que seguir hablando, sobre todo hablar de la oportunidad que se pierde también con este, decía antes, chiringuitos financieros de reunificación de crédito. Creo que es absolutamente necesario. Es necesario poner límite a las denominadas hipotecas recargables. Y no parece en absoluto razonable que la garantía hipotecaria sobre la vivienda se espace al crédito de consumo. Javier, tendría muchas más cosas que decir. Sí, efectivamente, el tiempo. Voy a agotar menos tiempo del que ya se ha agotado por parte de algunos de mis compañeros de mesa. En cualquier caso, ha sido un honor estar con ellos. Compartir con ellos sus inquietudes y que las mías formen parte también. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Javier, por tu intervención. Yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta. Hay muchos elementos para el debate, demasiados quizás. Parece que la pregunta puede englobar todas esas cuestiones que han sido planteadas. ¿Es una ley para los consumidores? Una ley para las empresas. ¿Hay equilibrio? Esa podría ser un resumen un poco lo que se ha planteado. El proyecto de ley, mejor dicho. Para los consumidores, para las empresas, ¿hay equilibrio? Si hay alguien que tenga que intervenir. A mí me gustaría preguntarle al señor Javier Alcázar. ¿Ustedes qué es exactamente lo que intentan o querrían que se añadiera a esta ley? El Partido Socialista quiere introducir ahora. Sí, perdona, disculpa. Es un momento para que te interrumpa. Uno de los ponentes, Ricardo Torres, tiene compromisos. Entonces, les esperamos, evidentemente. Le agradecemos su presencia, su intervención, pero tiene otros compromisos. Por lo tanto, agradecerle los compromisos. No, es que a las 4 comienza el pleno del Congreso. El problema de otro compromiso, este tendría prioridad, es mi obligación de estar ahí. Disculparme. Intervenciones, yo creo que podemos dar por finalizado esta mesa. Muchas gracias.